Hola, feliz domingo. Un día tranquilito para muchos de nosotros y por supuesto también lo es para mí. Y por ello hoy traemos al canal un vídeo más tranquilo. Llevábamos una buena racha de vídeos consecutivos en el que íbamos avanzando en las historias principales de cada uno de nuestros protagonistas. Hoy hacemos un pequeño parón y nos enfocaremos en las historias de las misiones secundarias. Hubo una misión que la tuvimos que dejar a medias porque consistía en el enfrentamiento a un monstruo marino y tuvimos que salir por patas antes que nos hicieran en cachitos. Bueno, ¿qué hemos hecho hoy? Pues te lo cuento, misiones secundarias en la ciudad de Doradia y de la ciudad de Cumbre Cantal. Por un lado tenemos Lema, Explorador Extraordinario 2, El Camino del Mercader Abandonado y El Azote de los Mares en la ciudad de Doradia. Esta última misión es la que no pudimos completarla. Por otro lado tenemos Kaya, Madre de los Dragones 2, Una Mina de Problemas y Al Borde del Abismo en la ciudad de Cumbre Cantal. Y aquí abajo te dejo un resumen. Frontera, Costa, Lugar, Doradia. Misiones secundarias. Lema, Explorador Extraordinario 2. Tenemos que guiar o seducir a Harris, que está en Aguas Karma, y llevarlo junto a Lema. Lugar, Doradia. El Camino del Mercader. Tenemos que hablar con el viajero informado que se encuentra en la costa occidental de Doradia y preguntar o escrutar para obtener la información ruta segura. Doradia. Abandonado. Tenemos que usar guiar o seducir al amnésico que se encuentra en Bastión del Vencedor y llevarlo a Doradia. Doradia, el azote de los mares. Tenemos que usar robar o comprar el huevo de Leviatán, dirigirnos a la cueva Perdición del Capitán y enfrentarnos a Leviatán. Frontera, acantilado. Lugar, Cumbre Cantal. Misiones secundarias. Kaya, Madre de Dragones 2. Tenemos que usar, guiar o seducir al hombre de los huevos, que está situado arriba de la tienda de armas, y traerlo junto a Kaya. Lugar, Cumbre Cantal, una mina de problemas. Tenemos que dirigirnos a Doradia para comprar o robar la piedra afilar de Mineralia. Lugar, Cumbre Cantal, al borde del abismo. Tenemos que usar, escrutar o preguntar a uno de los guardias que se encuentra en el palacio de Atlasdan para conseguir la información, el jalapeño. En la misión de Azote de los Mares tuvimos muchos problemas para poder completarla. De hecho, no la hemos completado. El enfrentamiento contra el Leviatán, hasta el nombre me parece difícil, Leviatán, fue bastante duro. Es de nivel 35 y nuestros personajes, algunos sí lo son, no tienen ese nivel y nos falta todavía más equipamiento y más habilidades por aprender. En el segundo intento fallido no tuvimos más remedio que abandonar esta misión y dejarla para más adelante. Leviatán es un monstruo marino, es un pulpo muy resistente con un set de habilidades explosivas. Puede pegar en área o realizar ataques unitargets a una unidad y golpearle varias veces en un mismo turno. El daño que hace es digno de un boss. Como ves, en tan solo un par de turnos ya es suficiente para arrasar a la mitad de nuestros personajes. No queda más remedio que seguir subiendo para poder vencerlo algún día. En el próximo vídeo retomaremos la historia principal y conoceremos otra parte del personaje Olberic. Así que si quieres conocer más su historia, estate atento a mi próximo post. Hasta aquí el reporte de Weary Play. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.